Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Buena jornada a todas y todos, bienvenidos a Noticias de Abajo, noticiero de medios libres, independiente, autónomo y libertario. Este noticiero es producido en las cabinas del Laboratorio Popular de Medios Libres en la región mexicana con el afán de ayudar en lo que podamos a curar este mundo enfermo de capitalismo. Este es un semanario que en esta época aparece los martes y los puedes escuchar en las radios libres que lo retransmiten solidarios y también en nuestra página web y en nuestras redes sociales. También estamos en las redes de paga, pero no nos interesan los likes ni estar monetizando, como ahora le llaman a este hecho de ganar dinero a través de las redes sociales. Nosotros queremos alzar la voz, queremos romper el cerco informativo. No queremos ser influencers, sino ejemplos de resistencia y rebeldía. Así que nos escuchamos en las redes, nos encontramos en la calle y en la revuelta. En esta ocasión, en esta edición del 1 de noviembre del 2022, les hemos preparado la siguiente información. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Para iniciar el cóctel informativo, les vamos a tener una nota de Francia. Continúa la guerra del agua en Saint-Solaine, en el departamento de Deux-Sèvres, en el oeste de Francia. Los manifestantes se oponen a la construcción de la reserva de agua para uso agrícola. Denuncian un acaparamiento de este recurso por parte de la agroindustria. Han habido fuertes enfrentamientos y el gobierno está haciendo hasta lo imposible, con miles de policías, para intentar evitar que se forme una nueva ZAD, una zona autónoma a defender, como la que hubo en Nantes, en contra del aeropuerto también allá en Francia. El pasado 30 de octubre hubo enfrentamientos y un enorme despliegue policiaco y también un alto número de personas heridas tras estas protestas en estas batallas modernas por el agua. Les vamos a tener información de los portales Actualité de Lutés, entre otros, y bueno, pues vamos a compartirles esta nota más adelante. También vamos a tener una nota de lo que está pasando en Irán y también en Kurdistán. La primera de ellas es una nota acerca de la revuelta en Irán, donde nos informan que estudiantes están continuando las protestas por la libertad, tanto en Irán como en Kurdistán Oriental. Se han sumado decenas de universidades de todo el país y a pesar de la fuerte represión y de los llamados enérgicos que hace el gobierno de no salir a las calles, estos jóvenes pues están rompiendo ese cerco y están saliendo a protestar y a demandar pues el fin de tanto abuso autoritario. También les vamos a tener otra nota que nos comparte Lower Class Magazine, un portal alemán que nos habla acerca de la situación que vive el pueblo kurdo en la relación con estas protestas que se están dando en Irán. Y el artículo se titula Más allá de la propaganda mediática, otra mirada al levantamiento popular. Y bueno, pues en este caso nos habla principalmente de cómo se vincula esta consigna, que ha sido la principal y la central en esta revuelta, que es Mujer, Vida y Libertad, la cual nace en la revolución kurda, que a la fecha mantiene este pueblo también valeroso, valiente, y que pues hoy ha impregnado también la revuelta en las calles de Irán. Y bueno, pues vamos a estarles platicando más adelante de estos dos artículos bastante, bastante interesantes. También les vamos a tener una nota de Ecuador, una nota indignante. Asesinan a la defensora Alba Bermeo en la región de Molleturo, en Ecuador. por grupos mineros extractivistas, el gobierno inmóvil e indolente a pesar de las denuncias previas. Hubo varias amenazas anteriores, la mayoría a mujeres que se oponen al proyecto minero. A pesar de ello, no se detuvo la escalada de agresiones. Y bueno, pues hoy organizaciones de todo Ecuador condenan el crimen y acusan al gobierno de no hacer nada para evitarlo. Y bueno, pues es una carta que de hecho han firmado pues muchas organizaciones sociales que pues están rechazando este crecimiento de la violencia contra los defensores del territorio allá en Ecuador. Y bueno, esta nota nos la comparten nuestros compañeros de radiotemblor.org. Noticias de abajo. Rompiendo fronteras. También les vamos a tener información de las notas de lo que pasa acá en esta región llamada México, en las notas desde el ombligo del monstruo. A un año de su desaparición, ¿quién está buscando a Irma? Ha pasado un año desde que desapareció la guardiana del bosque de San Esteban Atlatlauca, Irma Galindo Barrios. Su ausencia pesa, pero también desnuda a un sistema que poco ha hecho por buscarla. Y bueno, pues en Oaxaca asesinan a Filogonio Martínez Merino, exagente municipal de Paso de la Reina y defensor del Río Verde, Oaxaca. El pasado miércoles 26 de octubre fue asesinado Filogonio Martínez, exagente municipal y también uno de los opositores a los proyectos hidroeléctricos Paso de la Reina y el proyecto Río Verde y defensor del Río Verde. Nuestro compañero pues se suma a los ya 5 defensores del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río asesinados en años recientes. Y bueno, pues todos estos crímenes han quedado impunes y nuestros compañeros de Educa nos comparten esta denuncia que ha generado pues mucha indignación este nuevo crimen. Y bueno, también en otro artículo que nos comparte el mismo portal de Educa, oaxaca.org, nos informan acerca de un listado que ellos generaron. El artículo se titula "En Día de Muertos no olvidamos sus nombres ni sus luchas, 135 personas defensoras asesinadas en México". Y Educa presenta esta suerte de memorial para reconocer el trabajo, el esfuerzo y sacrificio de personas defensoras que fueron asesinadas y cuyo compromiso en defensa del territorio, la cultura y los derechos a la vida ha quedado plasmada en el imaginario colectivo de la sociedad. Y bueno, pues son 135 personas que han sido asesinadas entre diciembre del 2018 y octubre del 2022. Y pues una lista trágica, ¿no? Donde pues sin duda está nuestro compañero Filogonio, entre muchos otros, como el caso de Samir Flores y muchos, muchos otros. 135 compañeros. Les vamos a estar compartiendo esta información más adelante. Una nota, como decimos, lamentable, trágica, pero necesaria también de denunciarla y de seguirla informando. También vamos a tener una nota de Guanajuato. Vamos a escuchar la voz de Lorena, la madre de Fátima, una mujer víctima de feminicidio, que pues llevó a cabo estas protestas por su hija y por pues las hijas de por todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, y lo realizó en el marco del Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, que bueno, pues es un festival cultural cada vez más mercantil que cultural. Y bueno, en este caso nuestra compañera pues eleva su voz, da la denuncia del caso del feminicidio de su hija, la indolencia con la que se está moviendo el gobierno, tanto local como federal, que está revisando el caso, y también habla un poquito de la indolencia de este festival cultural y de estos artistas que llenaron esas plazas. Así que bueno, pues les vamos a compartir esto más adelante, una nota de Guanajuato. Y vamos a tener también una nota de la Ciudad de México. Es un posicionamiento frente a la alianza firmada por Airbus México con el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues una denuncia que hace GICAL junto con otras organizaciones sociales de esta ciudad en contra de esta alianza que hoy tiene el gobierno local, que según se llama de izquierda, que pues nada que ver, y que está haciendo pues unos pactos súper perversos con una de las empresas acusadas de gentrificación a nivel global, donde pues ha tenido hasta problemáticas con otras alcaldes, como por ejemplo el de Barcelona, entre otros, por el trato que tiene Ironburn con la gente local. Bueno, pues nuestros compañeros nos comparten este posicionamiento, lo vamos a estar leyendo más adelante, pues como crítica a esta firma de Ironburn con el gobierno de la Ciudad de México hace unos días. También vamos a tener una nota de Michoacán, nos comparten una denuncia acerca de la detención ilegal y arbitraria de los maestros indígenas de la comunidad de Huancito y de la comunidad de Tirícuaro. Y bueno, pues estos compañeros fueron retenidos sin fundamentos legales y nuestros compañeros del Consejo Supremo Indígena de Michoacán están reclamando su libertad y anuncian pues movilizaciones para conseguir la libertad de sus compañeros y compañeras que están siendo víctimas de represión en el contexto de este intento de desarmar a las policías comunitarias, de desarmar a todos los pueblos que se han tenido que armar ante la creciente violencia que asola sus comunidades. Y bueno, pues en una actitud contrastante, porque el gobierno, mientras da carta abierta casi a los grupos criminales de que hagan y deshagan, a los que sí intenta desarmar, que intenta limitar en sus capacidades, es a los grupos que son organizados desde las comunidades para la defensa de los pueblos. Y bueno, vamos a estarles platicando esto más adelante. También tenemos otra nota que nos comparten nuestros compañeros de La Que Huelga Radio y también nuestras hermanas del plantón de mujeres mazatecas por la libertad de los presos políticos de los Xochitlán. Ellas están invitando a una faena internacionalista por la libertad. Y bueno, pues durante las fechas del 19 y 20 de noviembre están llamando a realizar distintas acciones dislocadas como parte de una jornada por la libertad de los presos políticos. Ellas van a hacer de hecho una visita a Xochitlán, Oaxaca, van a hacer actividades políticas allá en esta región de la zona mazateca oaxaqueña, pero también invitan a hacerlo de manera global, así que vamos a escuchar este podcast que nos comparten más adelante. Si tú se llamas ese cabinandí, vámonos a ELUX, a la faena internacionalista por la libertad. Estás convocada, convocado a la faena internacionalista por la libertad, en conmemoración de los 100 años de la muerte en prisión del anarquista Ricardo Flores Magón. El viaje redondo de la Ciudad de México a El Xochitlán de Flores Magón tiene un costo de 700 pesos. Salimos la noche del viernes 18 de noviembre y regresamos la noche del lunes 21 de noviembre. Puedes llegar por tus propios medios de cualquier parte de México y del mundo. Eres bienvenida, bienvenido. Puedes llegar el día que quieras de los 3 días programados. El hospedaje es gratuito en lugar cerrado o abierto, siempre que se lleve algo para separar su digno cuerpo del digno suelo o casa de campaña. Los adultos mayores se hospedarán en casas de familias solidarias. Importante, traer bolsa de dormir o cobija. traer ropa adecuada para el frío y la humedad. Alimentación por colaboración solidaria, iniciando con acopio en esta Ciudad de México y en el Osochitlán. Importante, llevar plato hondo, vaso y cuchara. Traer prenda de algodón para serigrafía. Si eres vegetariano, por favor, indícanos al realizar tu registro. El acopio. La recaudación se está realizando en el plantón de mujeres mazatecas, en Avenida Insurgente Sur 2417, frente al Consejo de la Judicatura Federal, a un costado del Metrobús Doctor Gálvez. Se está recibiendo azúcar, aceite, mayonesa, atún, jamaica, avena, canela, ciruela pasa, pan de caja, galletas, dulces y algún juguete en buen estado. Se recibirán donaciones económicas para carne molida, pollo y huevo. Importante, ya sea que viajes con nosotros o por tus medios, es necesario que te registres para facilitar cuestiones de logística. El contacto para registro o cualquier duda es 5616129044. 5616129044. Vámonos a El Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca, del 19 al 21 de noviembre. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, estas son las notas que les hemos compilado para el día de hoy. Esperemos que sean de su interés. Se los hemos preparado con todo el ánimo de romper el cerco y con todo el cariño también de querer construir mundos nuevos. Así que los invitamos a que se queden, los recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos pueden encontrar en las redes libres donde no está Elon Musk ni ningún otro capitalista nefasto. Nos puedes encontrar en mastodon.social. Pásate a Mastodon, es mucho mejor que Twitter y es libre. Y bueno, ahí nos puedes encontrar como Noticias de Abajo. También estamos en diasp.org, que también es una plataforma libre de redes sociales. Y también pues nos hemos infiltrado, estamos ahí pues sacándole la lengua al capitalismo en su cara, a través también de unas cuentas que hemos sacado en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, para compartir esta información. Así que también ahí nos puedes localizar y compartir, pero como siempre te hacemos la invitación de que te pases al mundo libre. Y bueno, pues sin más, vámonos con el primer tema musical y arrancamos ya las notas al regresar. Estás escuchando Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Noticias de Abajo, rompiendo fronteras. ¡Suban las mamás del millonario! Bueno, vamos con el primer bloque que se titula Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues son las notas globales que están fuera de esta región de donde somos. Nosotros grabamos acá en México, pero pues intentamos siempre empezar con las notas globales en esta lógica muy de los zapatistas de entender el mundo viéndolo primero por arriba, desde lo general hasta lo local. Y bueno, en esta ocasión vamos a iniciar con una nota de Francia. Pues hay una muy fuerte protesta en Saint-Solaine. Continúa la guerra del agua en esta zona, en el departamento de Deux-Sèvres, en el oeste de Francia. Los manifestantes se oponen a la construcción de reservas de agua para uso agrícola, las cuales han sido denunciadas por el acaparamiento de este recurso por parte de la agroindustria. Se han dado fuertes enfrentamientos, han llegado miles de manifestantes, algunos dicen más de 4.000, 5.000 personas que han llegado al centro de Francia, donde está Deux-Sèvres, para protestar contra el establecimiento de estas reservas de agua, las cuales pues insisten que es una acaparación por parte solo de algunas grandes agroindustrias y que pues plantean debiese ser pues discutido por todos. Y bueno, en el sábado pasado los opositores al proyecto ingresaron al sitio, hicieron acampadas, igual que en la SAD, ya pues intentaron instalar en campamento, rompieron las tuberías que ya se habían construido. Pues una acción así muy directa, y al terminar pues llegó la policía el día domingo y terminó en ahí un enfrentamiento bastante fuerte. De hecho, para los que nos puedan ver en video, como siempre nos pueden ver en YouTube o en Archive, también en video, pues les estamos compartiendo también las imágenes que de hecho pues sacamos del portal Actualités de Lutes, y que bueno, son bastante impactantes y claras de lo que fue estas protestas y también esta represión. Y bueno, pues los opositores de las cuencas no sueltan del movimiento. Cientos de tiendas de campaña y autocaravanas pues iban llegando a esta zona. De hecho, construyeron una torre de vigilancia para estar como vigilando las 16 hectáreas que corresponden a esta llamada cuenca hídrica o cuenca agrícola, y a estos activistas ahora se les ha llamado los anticuenca. Y bueno, pues al día domingo pues llegaron también miles de policías que fueron trasladados hasta por helicóptero para intentar, insistimos, evitar que se construyera una SAD, una zona autónoma a defender. Y bueno, pues la situación se ha puesto bastante intensa. También hay declaraciones de otros grupos, por ejemplo de la Confederación de Paisanos, que pues ellos comentan, bueno, que si bien ha habido estos grupos de acción directa, pues también ha habido mucha población que de manera pacífica también ha salido a protestar y a decir el no a la cuenca. Y bueno, pues como haciendo hincapié en que es un reclamo popular y que pues no solamente abraza el ánimo y el esfuerzo de grupos a veces ya más claros en esta lucha contra el capitalismo, sino que también pues sociedad interesada pues simplemente en defender el medio ambiente, en defender el planeta Tierra, la vida. Así que bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pase allá en Francia. Es una problemática que sin duda va a estar trascendiendo, y que ya hace algunos años se hablaba de las guerras del agua. Hoy lo hemos visto constantemente en estos últimos años, como esto que parecía pues la idea de películas futuristas, hoy es una cotidianidad que pues sale por todos lados, y en el caso de Europa pues parece que no nos debe sorprender también que haya este tipo de protestas, de manifestaciones y también de intentonas por acaparar el agua. Vamos con más información. Bueno, ahora vamos con la nota de Irán y de Kurdistán. Vamos a empezar con la primera. Estudiantes continúan las protestas por la libertad de Irán y Kurdistán Oriental. Y bueno, pues el 30 de octubre, que marcó el día 45 de las protestas en Kurdistán Oriental, la gente salió a las calles en numerosas ciudades una vez más para exigir su libertad y sus derechos. Las protestas fueron provocadas por la tortura hasta la muerte de la mujer kurda Jina Mahsa Amini, de 22 años, bajo la custodia de la llamada Policía de la Moralidad. Y bueno, pues con frecuencia se corearon consignas contra el régimen durante las manifestaciones en ciudades como Sine, Serdez, Meribán, Piransán, Kunshen y Bane. El sábado, el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, esto es de los malos, de los del gobierno, Hussein Salamani, pidió el fin del levantamiento popular. Los manifestantes no deben poner a prueba la paciencia del sistema, advirtió este general, y les advirtió: hoy es el último día de los disturbios, no salgan más a las calles. Y bueno, pues como siempre, la rebeldía pues simplemente le sacó la lengua a los malos y siguieron saliendo a protestar. Y bueno, pues a esto se ha sumado en los últimos días la Universidad de Shiraz, estudiantes de Sadra Islámica Saad, la Universidad de Shiraz de Assad, la Universidad Pardis de Teherán, y entre muchos otros la Universidad de Sanjan, alumnos de la secundaria en Sine, Universidad de Noshirivani en Babul, la Universidad de Arak, entre muchos, muchas otros universitarios y, bueno, principalmente estudiantes, aunque sin duda, como siempre en estas revueltas, también seguramente habrá académicos, administrativos, que también se hayan sumado a estas movilizaciones, junto con pues el pueblo, que insistimos, ha estado saliendo a las calles. El día que se dio el funeral de Amini, pues miles de gentes rompieron este llamado toque de queda de no salir a las calles y salieron, pero en miles y miles y miles. Por la noche hubo represión, hubo enfrentamientos. De hecho, la propia familia de Amini fue detenida por el gobierno. Sin embargo, esto no detuvo las protestas. Y hoy lo que están haciendo estas personas, en lugar de hacer grandes concentraciones únicas, están haciendo muchas concentraciones por distintas calles en las mismas ciudades, para generar que la policía pues no se centre también en un solo lugar. Y bueno, pues una situación bastante, bastante fuerte, y que insistimos, pues siguen creciendo conforme están pasando los días. También nuestros compañeros del portal Low Class Magazine, es un portal alemán, nos comparte un artículo que se titula "Más allá de la propaganda mediática, otra mirada al levantamiento popular en Irán". Y bueno, ellas nos hacen hincapié en cómo pues se ha dado la composición de esta revuelta. Y nos dicen: han pasado más de 5 semanas desde que comenzaron las protestas contra el régimen en Irán. Protestas que, como dicen los propios manifestantes, han ido más allá de su carácter real y van tomando forma de revolución. A lo largo de la historia de la República Islámica, los pueblos de Irán, el pueblo turcómano, el pueblo árabe, el pueblo kurdo, el pueblo azerí, el pueblo baluchí y otros, se han visto privados no solo de sus derechos humanos y democráticos, sino también de sus militares, agredidos por el régimen. Fueron bombardeados y masacrados. Kurdistán se ha convertido en un cuartel militar durante años. Los trabajadores baluchis se ven obligados a ganarse el pan de cada día bajo las balas de la Guardia Revolucionaria. Los trabajadores son encarcelados y procesados por exigir sus salarios atrasados y formar sindicatos porque son considerados enemigos del Estado. Mientras se encarcela al representante de los trabajadores del sindicato de la empresa de autobuses de Teherán en las semanas pasadas como muestra de esta política. Y bueno, el artículo es más extenso, los invitamos a que lo lean y lo pueden consultar también en nuestras redes sociales, donde compartimos las ligas de los artículos que leemos. Y bueno, en este caso nos hablan acerca de la continuación de las luchas allá en Irán. En 2017 hubo una lucha contra el aumento de precios, en 2019 contra el hambre, el desempleo y la inflación, conocido como el levantamiento del hambre. En 2021 también hubo las protestas, como el llamado levantamiento de los sedientos. Y bueno, pues esto solo ha ido preparando a la gente para esta nueva irrupción, que tendría pues uno de sus puntos fuertes, el caso de la muerte de nuestra compañera Mini. Pero previo a esto, el 3 de septiembre del 2022, Sahara Sedighi y Elmar Chubdar fueron condenados a muerte por defender los derechos de los homosexuales. Tan pronto como se secó la tinta de la sentencia de muerte contra estas dos personas, Gina Amini, que había viajado desde Kurdistán a Teherán, fue arrestada por agentes de la policía moral iraní y, como bien documenta el informe forense, ante las autoridades del régimen negaron, pues fue golpeada, fue torturada, tuvieron que llevarla al hospital porque estaba en coma. Desde el momento en que se supo la noticia de su hospitalización, decenas de personas, incluidas las familias de los asesinados por el régimen en levantamientos anteriores, se reunieron frente al hospital para mostrar su solidaridad con la familia de Amini. La muerte de Gina encendió el fuego de la ira de la gente en todo Irán, y rápidamente todas las demandas de los diferentes sectores de la población iraní, acumuladas durante 43 años, se manifestaron en el grito común de «Mujeres, vida, libertad». Este eslogan, que fue inventado por las mujeres luchadoras en Kurdistán, especialmente por las madres de los desaparecidos y asesinados en Turquía por motivos políticos, las llamadas Madres del Sábado, y luego utilizadas en Rojava contra el sistema patriarcal y para defender la vida, se ha convertido ahora en un llamado para mujeres, hombres en Irán, que no solo quieren que se vaya ya para siempre esta ley del velo, sino que también, como ellas mismas dicen, pretenden eliminar el régimen en su totalidad, un régimen basado en el capitalismo y cuya religión es el lucro. Muchos de los medios occidentales pues difunden esto de la revuelta más con el ánimo de querer volver a regresar a los reyes o a las viejas aristocracias iraníes, más que intentar democratizar este territorio o darle, como dicen, vida y libertad a las mujeres de Kurdistán y de Irán. Pero bueno, al último, y queremos terminar con esto la nota, termina este artículo con este párrafo: los trabajadores y pueblos de Irán son plenamente conscientes de que sus verdaderos aliados son los demás pueblos y trabajadores que, como ellos, luchan contra el enemigo común, el capitalismo. Las huelgas de los trabajadores en los campos petroleros de Irán desde el 10 de octubre en apoyo a las manifestaciones actuales son una clara prueba de ello. Los pueblos de Medio Oriente, especialmente las mujeres, en diferentes países como Palestina, Líbano, Siria, Irak, Afganistán, etc., han mostrado su solidaridad con las mujeres y hombres iraníes de diferentes maneras. Deberíamos esperar una nueva primavera en el Medio Oriente. Mujeres, vida y libertad. Y bueno, vámonos con más información. Y bueno, ahora vamos a Ecuador, donde tenemos una nota lamentable. La defensora de la naturaleza Alma Bermeo Puin, moradora de la parroquia de Molleturo, provincia de La Suay, allá en el cantón de Cuenca, fue asesinada la madrugada del 22 de octubre por personas involucradas con los proyectos mineros de extractivismo de oro. El 21 de octubre, alrededor de las 10 de la noche, personas de la comunidad de Cochapamba y del cantón Ponce Enríquez, ligados a estos proyectos mineros, pues traían ahí unos camiones con materiales que habían extraído de manera ilegal. Personas de estas comunidades decidieron detenerlos, ¿no? Haciendo valer como la defensa de su territorio y exigiendo que fuera incautado por la policía ese material que, insistimos, era ilegal. Y bueno, pues lejos de que se pudiera resolver de manera pacífica este problema, estas personas decidieron abrir fuego en contra de las personas que se agruparon para defender su territorio, y ahí fue asesinado la defensora, que regresaba de un viaje en su grúa con su hermano y se encontraba en el control Tamarindo. Venían detrás de este camión que, insistimos, estaba requisado, a unos 100 metros del ingreso de la vía Cochabamba, y bueno, nuestra compañera fue alcanzada por las balas de estos asesinos, y nuestra compañera estaba embarazada, estaba en su quinto mes de embarazo. Y bueno, pues el asesinato de la defensora ocurre en un contexto de ataques extremadamente violentos que han sufrido personas defensoras de la comunidad durante este mes y que han sido denunciados públicamente. Y bueno, pues este es el tercer ataque con armas de fuego contra moradores y viviendas de la parroquia de Molleturo, que pues se han resistido frente a la minería ilegal y legal en menos de un mes. Y bueno, pues insistimos, se han dado ya varias agresiones anteriores. La primera se dio el 1 de octubre, también en la casa de una compañera que también fue agredida con armas de fuego. Afortunadamente no la hirieron. El 8 de octubre, una semana después, un ataque similar volvió a ocurrir. Y ella sí fue herida en una pierna por armas de fuego. Y en este caso, bueno, pues ya en esta situación que aconteció el pasado 22 de octubre, pues cobra la vida de nuestra compañera por parte de estos nefastos asesinos que, insistimos, están ligados a esta minería criminal. Y bueno, pues esta carta que también que nos comparte Radio Temblor termina firmada por distintas organizaciones sociales y terminan diciendo: como organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, nos solidarizamos con la familia de la defensora asesinada, con las defensoras que han sido víctimas de atentados contra su integridad y con todas las personas defensoras de Molleturo que resisten. Denunciamos la omisión e inacción del gobernador de la SUAY, Matías Abad, que habiendo sido informado oportunamente de los hechos que sucedían en Molleturo y sus comunidades respecto a la minería ilegal y legal, no realizó acciones para prevenir agresiones contra personas defensoras y el asesinato de Alba Bermeo. Y bueno, pues la consigna con la que terminan es: defender derechos no puede costarnos la vida. Y esta carta la firman al principio la comuna de San Felipe de Molleturo, de donde era nuestra compañera. Y bueno, justicia para Elba, justicia y verdad para Elba Bermeo. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia. Apunta la cara, me tira mansalva. Como si se vengara, le quita la papa al buche. El miedo que me embute y hasta carcomido, apagar mi incendio no lo ha conseguido. Soy la turba con la mugre en las uñas, tantas lunas de curvia me queman la garganta, atragantada con todos nuestros muertos. Mando a medio pueblo a chupar gladiolo, por eso su acomodo es candela pa' mis ojos. Mando a medio pueblo a chupar gladiolo, por eso su acomodo es candela pa' mis ojos. Cara me tira mansalva, como si se vengara, le quita la papa al buche. El miedo que me embute ya está carcomido, apagar mi incendio no lo ha conseguido. Soy la turba con la mugre en las uñas, tantas lunas de curvia me queman la garganta, atragantada con todos nuestros muertos. Mando a medio pueblo a chupar gladiolo, por eso su acomodo es candela pa' mis ojos. Mando a medio pueblo a chupar gladiolo, por eso su acomodo es candela pa' mis ojos. Mando a medio pueblo a chupar gladiolo, por eso su acomodo es candela pa' mis ojos. Resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia. El jueves 27 de octubre se cumplió un año de la desaparición de la defensora mixteca Irma Galindo Barrios, guardabosque del bosque San Esteban Atlatlauca. Llevamos un año sin Irma Galindo Barrios, un año en el que dentro del contexto de su desaparición ha seguido siendo revictimizada e invisibilizada. Un año en el que cada vez menos personas se preguntan por ella y su paradero. Este vacío y este pesado silencio que rodean la desaparición de Irma son multifactoriales e inician años antes. En 2019, Irma fue descreída e incluso puesta en riesgo por las asociaciones a las que acudió en búsqueda de apoyo. Ella peleaba contra la tala indebida dentro de su comunidad en la zona comunal de Yosotizas. Irma se acercó a varias instancias como la Secretaría de Medio Ambiente o la Profepa, pero estas dependencias, en lugar de dar seguimiento a su denuncia, la expusieron ante las mismas autoridades del municipio. Este actuar de autoridades e instituciones es el que finalmente obliga a Irma a huir de su comunidad en 2019. Ella escapó de las violentas amenazas en su contra y la quema de su casa. Esa vez se le dio por desaparecida durante varios días, mientras la red de defensoras la ponía en resguardo. De acuerdo con Saria Abreu Flores, para Pie de Página, en octubre de 2021, cuando la red de defensoras intentó que se siguieran los protocolos de búsqueda ante la desaparición de Irma, una de las respuestas de las autoridades fue que seguramente Irma había vuelto a irse por su cuenta, y pusieron en duda su desaparición y la altísima situación de riesgo en la que estaba. Aquí las omisiones, que en los hechos constituyen violaciones a sus derechos como víctima o como defensora, ya suman varias, todas de riesgo vital. Sin embargo, Irma no se amedrentaba y regresaba a su comunidad. Se ha cansado de estar escondida y quiere seguir peleando por su bosque. Escribe en su Facebook. Abro cita. ¿Qué sigue? ¿Acaso la estrategia de las concesiones de mina boscosas era iniciar la deforestación? Luego desplazamiento forzado de los habitantes de la montaña para finalmente darle la pauta a concesionarios de minas para explorar. Irma da batalla hasta el 27 de octubre de 2021, día en que es desaparecida en la Ciudad de México. La búsqueda, Aurora de la Riva, codirectora ejecutiva de la Red Nacional de Defensoras en Derechos Humanos de México, le cuenta a Pie de Página que, con el caso de Irma, estamos a un año de su desaparición y desde la Red Nacional de Defensoras estamos totalmente preocupadas por la investigación, ya que no hay información respecto a alguna línea de búsqueda para su localización. Se cierra cita. Además, en el caso de Irma Galindo Barrios, estamos hablando de la desaparición de una defensora. Esto le pone un contexto diferente a las autoridades que deben y están obligadas a atender. Cuentan que finalmente esta historia termina en que a ellas, como una red, les niega la fiscalía el carácter de ofendidas, aun y cuando conocen el contexto y la condición de Irma como defensora. Con ella también atrae el tema de que su familia no está dispuesta a hablar, y eso es algo que desde la perspectiva de género debe ser también contemplado y no ha sido valorada así esta situación por la fiscalía. Al punto en que estamos a un año de su desaparición y no hay ninguna información que quieran dar al respecto. Irma libraba valientemente su batalla casi a solas, acompañada de la red, de Maurilio Santiago, que es un abogado, director de Centro de Derechos Humanos y Asesorías a Pueblos Indígenas, además de que también es consejero del mecanismo, y de la periodista Diana Manso, que hizo lo posible por visibilizar la situación de Irma para brindarle así algo de protección. La desaparición de Irma está atravesada también por una serie de conflictos que confluyen en el municipio de San Esteban, Atlatlauca, región donde ella es originaria. Es un contexto comunitario que ha dejado más de 100 casas quemadas y más de 100 familias desplazadas, además de por lo menos otros cuatro desaparecidos. En medio de la alta violencia que ataca la zona de los desplazados, muertos, desaparecidos y amenazas constantes sobre su comunidad, hay que decir que Irma es una voz valiente de una mujer fuerte, una voz que aún en esta zona convulsa se alzó en defensa de su bosque y de su gente. Las mujeres defensoras del territorio en contextos comunitarios saben a lo que se enfrentan cuando deciden alzar la voz, pero eso no llevó a Irma a quedarse callada. Con el poder de su celular y cuando tenía conexión a internet, ella hace las denuncias. De hecho, unas horas antes de su desaparición, escribe en su Facebook: "Si nacemos y vivimos en el campo y nos dedicamos a cultivar y estudiar la naturaleza, pero ella no nos puede dar ni títulos de campesinos, nuestras caras bronceadas por el sol y nuestros trajes hechos con nuestras manos es nuestra identidad. No tenemos títulos de profesionista. No hay ningún tipo de funcionarios del gobierno que vaya y vea cómo vivimos. Solo les creen sus mentiras al presidente municipal, les envían recursos que usan para comprar armas y matarnos. Y si hay organizaciones o colectivos que quieran ayudarnos, también los criminalizan, los amenazan, los hostigan y los condicionan". Por último, la serie de omisiones que ha llevado un año sin saber nada de Irma tiene que ver con la racialidad, con el contexto, con el hecho de ser una mujer indígena dando batalla fuera de las ciudades, fuera de los reflectores y de las organizaciones reconocidas. En sus palabras, sí hay un sesgo sobre esta investigación, y el sesgo parte de que Irma Galindo Barrios, la princesa Mononoke, la guardabosques, la defensora de culturas, textiles y territorios, es mujer y es indígena. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, vamos ahora a otra nota de Oaxaca. Asesinan a Filogonio Martínez Merino, exagente municipal de Paso de la Reina y defensor del Río Verde, Oaxaca. El pasado miércoles 26 de octubre del 2022... fue asesinado Filogonio Martínez Merino, y bueno, pues este compañero había destacado por su labor de defensa del territorio en esta zona hermosa que se llama Paso de la Reina, en la costa oaxaqueña, y que pues fue asesinado. Su asesinato se materializó en la comunidad de Piedra Blanca, localizado entre Paso de la Reina y La Humedad, en la misma municipalidad. Nuestro compañero había sido comisario ejidal de Paso de la Reina en el periodo 2008-2011 y durante 15 años ha estado participó en el proyecto, en esta organización que se llamó Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Copudever. Y bueno, pues junto con él hay otros compañeros que han sido asesinados también de manera impune por defender este río. Está Fidel Eras Cruz, Noé Robles Cruz, Raimundo Robles Riaño, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez Ruiz, crímenes que se cometieron a principios del año de 2021 y que han quedado en total impunidad hasta el día de hoy. El año pasado, Filogonio Martínez Merino solicitó en su carácter de autoridad por mandato de Asamblea Comunitaria medidas cautelares colectivas para su comunidad ante pues el creciente acoso y violencia hacia ellas y ellos que están defendiendo su territorio. Sin embargo, pues estas medidas nunca llegaron y hoy pues seguimos viendo los resultados. Y bueno, nuestros compañeros de Educa Oaxaca dice: "Por lo anterior exigimos al gobierno del estado de Oaxaca su intervención para dar seguimiento al esclarecimiento de los hechos". Y terminan diciendo: "Ríos para la vida, no para la muerte". Esto firmado en el ejido Jamiltepec, donde está pasando este lamentable crimen. Justicia para nuestros hermanos asesinados de Copudever, justicia para nuestros hermanos de Paso de la Reina, que pues viven este incremento de violencia que está desde los intereses por arrancarles su territorio. Y bueno, en este mismo contexto, nuestros compañeros de Educa Oaxaca decidieron hacer un listado de personas que han sido asesinadas por defender su territorio. Y bueno, pues México se prepara para celebrar una de las festividades más antiguas y de mayor arraigo popular en la región mesoamericana, el llamado Día de Muertos. De acuerdo con la tradición de los pueblos originarios, durante estos días, fin de octubre y principios de noviembre, pues instalamos altares y ofrendas en nuestras casas y panteones para recibir a nuestros muertos. En este marco celebratorio, EDUCA presenta una suerte de memorial para reconocer el trabajo, el esfuerzo y sacrificio de personas defensoras que fueron asesinadas y cuyo compromiso en defensa del territorio, la cultura y los derechos a la vida ha quedado plasmada en el imaginario colectivo de la sociedad. Y bueno, la base de datos que presentan nuestras compañeras contiene los nombres, las fechas y los lugares en que fueron asesinados 135 personas defensoras en el periodo que va de diciembre del 2018 a octubre del 2022, es decir, durante la última administración federal. De ese total, 33 crímenes corresponden a defensores de Oaxaca. Asimismo, presentamos una lista de 18 personas defensoras registradas oficialmente como desaparecidas. Y bueno, pues este registro contiene información verificada y también nos comparten un cartel que pues intenta nombrarlos a todas y todos, la cual también vamos a poner en el portal de nuestro noticiero, en la portada, perdón, de esta emisión. Y bueno, pues vamos a leer algunitos, pero pues la verdad es que son muchos, no quisiéramos dejar a ninguno de recordar, pero bueno, por la cuestión del tiempo en el programa, pero no nos va a dar. Pero bueno, pues podemos contar, en el caso, los primeros 10: Manuel Martínez Bautista, Sinair Corzo Esquinca, de Chiapas, el primero de ellos de Manuel Martínez Bautista de Yahualica, Hidalgo, Anoa Jiménez Pablo de Amatlán, Chiapas, José Santiago Álvarez Gómez de Amatlán, Chiapas, Gustavo Cruz Mendoza de Oaxaca, Rafael Manríquez Murúa de Baja California Sur, Bernardino García Hernández, Mixteco de Oaxaca, Estelina Gómez López de Chiapas, Óscar Cazorla de Juchitán, Oaxaca, Samir Flores Soberanes de Temuac, Morelos, entre muchas y muchos otros nombres, 145 para ser exactos, la larga lista de personas que han sido víctimas de crimen, de asesinato, por defender su territorio, por levantar la voz, por luchar en contra de estos megaproyectos que hoy pesan, pues sobre la historia también de esta administración federal, insistimos, porque pues no puede uno decir yo goberné este país y solo hubo 145 asesinatos como si no pasara absolutamente nada o como si fuera un tema irrelevante. Así que desde aquí pues agradecemos a nuestros compañeros de EDUCA por la información y pedimos justicia y verdad para todos estos 135 crímenes que nos duelen en el corazón a todo México. Vamos con más información. Y bueno, ahora vamos a escuchar a la madre de Fátima, una menor víctima de feminicidio que clamó por justicia en el Cervantino. Y bueno, pues ella es una mujer de poco más de 50 años que ha tenido que enfrentar la pérdida de dos hijos ante la violencia feminicida que persiste en México. La falta de justicia por el caso que fue registrado en 2015 la ha llevado a mantenerse en protestas constantes. Y bueno, pues ella fue a este festival Cervantino, que insistimos, pues la verdad, bueno, muy mi punto de vista particular, la verdad es que pues es más que un festival cultural, es un festival comercial, pues organizado por el gobierno, donde pues es esta cultura mayoritariamente elitista, ¿no?, que tiene muy poco que ver con las poblaciones y que comúnmente hasta es indiferente al sentir de las poblaciones, y creo que este es un ejemplo de ello. Y bueno, a través del Twitter de Andrea Murcia nos comparte la voz y el video de nuestra compañera Lorena, quien pues da una muy buena denuncia, pero también una muy buena reflexión en torno a este Festival Cervantino. Así que vamos a escucharla y continuamos con más información. Justicia para Fátima y también solidaridad con nuestra compañera Lorena. Duele que no haya justicia, me duele no abrazar a mis hijos, Me duele no percibir su aroma. Me tengo que levantar y no escuchar a Fátima y no escuchar a Daniel y ser parte de esta sociedad omisa e indolente que no se solidariza, que no nos abraza, que no nos comparte, que estamos invisibilizadas, que al gobierno nada le importa que nos estén asesinando. Eso es, por favor, que no les interese más un partido de fútbol, nos están asesinando, que no les interese más una obra de teatro, una película. Ya fuimos al Festival de Cine de Morelia. ¿Saben qué? ¿Saben cuál de todos los cineastas se tomó una foto con nosotros? ¡Nadie! ¡Nadie! Ni el dueño de Cinépolis pasó corriendo frente a nosotros y ni siquiera nos tomó en cuenta, siendo que ha habido documentales de Fátima. Han hecho muchas cosas, hasta libros. Saskia Niño de Rivera, un libro en donde está el caso de mi hija. ¿Saben cómo le puso de título? ¿Saben cómo Saskia le puso ese libro? Maldita entre todas las mujeres. Y le dio voz a los asesinos de nuestras hijas. ¿Saben qué dijo Saldívar? ¿Saben qué dijo Paola Rojas? Que también los asesinos sufren en prisión. ¿Ustedes creen que los asesinos de Fátima, que asesinaron a mi hija de más de 200 puñaladas, sufrieron cuando le estaban picando, cuando la estaban violando, cuando la lapidaron, cuando la enterraron? ¿Ustedes creen que los tres asesinos de mi niña de 12 años sufrieron? ¿Cómo se atreve Paola Rojas a decir eso? ¿Cómo se atreve Saskia Niño de Rivera con todo el poder del mundo que tiene? ¿Cómo se atreve? ¿Saben que presentó el libro en la Suprema Corte de Justicia el 20 de este mes? ¿Y sabe que no nos abrieron la entrada a las mamás que dimos testimonio? Claro, no podíamos estar con la alta sociedad. No podíamos sentarnos con ministros de la Suprema Corte. No, pero sí pudieron a nosotras utilizarnos. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Y bueno, pues al correo de Noticias de Abajo nos llegó un comunicado que nos envían nuestros compañeros de JICAL, esta organización, también una ONG dedicada a la investigación sobre el hábitat y bueno, pues todos estos temas de la gentrificación, el uso de las inmobiliarias, entre muchos otros, son temas pues que ellos tocan y analizan. En esta ocasión nos comparten una denuncia donde dicen 51 organizaciones y 832 personas respaldan el posicionamiento frente a la alianza firmada por Airborne México con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues es una carta bastante extensa, vamos a resumirla. Y bueno, pues dice, la historia de los habitantes del Centro Histórico es una historia de lucha, trabajo, organización social y popular. Si en los años posteriores al 85 luchamos contra el estigma de ser un lugar peligroso y olvidado, vecinos, trabajadores y residentes también se opusieron a los planes de revitalización que pretendían convertir el Centro Histórico en un centro financiero. Y bueno, nos dan una explicación de cómo han ido pues muchas de las organizaciones sociales y que están luchando contra la gentrificación, pues han tenido varias batallas y varias gestas pues para defenderse de desalojos, para defenderse de megaproyectos que intentan borrarlos del mapa sin tomarlos en consideración. Pero bueno, llegando al punto que es la denuncia fuerte, el martes 25 de octubre, quienes firman este pronunciamiento, habitantes del Centro Histórico y otras colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, observamos con indignación cómo el gobierno capitalino, por conducto de la autoridad del Centro Histórico, el Fideicomiso del Centro Histórico, anunciaron su participación en la Alianza para el Desarrollo, Fortalecimiento y Promoción del Turismo Creativo y los Nómadas Digitales con la empresa Airborne y la UNESCO. Esto no es cualquier anuncio, se trata de una política pública que un día después fue celebrada por la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, y que replica y da el apoyo del gobierno a un modelo de negocio que ha causado estragos en otras ciudades del mundo. Se trata de un duro golpe contra quienes hemos pugnado por legislaciones que contemplen la vivienda como un derecho humano y no como una mera mercancía. La realidad para los habitantes del centro histórico y buena parte de la Ciudad de México es el encarecimiento de las rentas para distintos sectores de la sociedad, una generación entera de jóvenes que crecen sin derechos laborales y que no son sujetos de crédito, poblaciones indígenas que siguen luchando para que se les reconozca su arraigo en la capital, personas de la tercera edad a quienes se desaloja o despoja con violencia mediante juicios fraudulentos. Y es precisamente Airbun uno de los actores que más agudizan estos problemas. En el centro histórico hemos visto los efectos nocivos de esta plataforma y cómo afecta tanto a los sectores populares como a la clase media. Hoy tenemos conocimiento de al menos 8 edificios habitacionales que viven o vivieron procesos de expulsión de habitantes para cederlos a Airbun. Dichos edificios se encuentran en las calles de Justo Sierra, San Ildefonso, López, Revillagigedo, Bolívar, Isabela Católica y Luis Moya. Muchos otros vecinos ya han sido expulsados de otros inmuebles con el mismo pretexto: entregar territorio al turismo. Y bueno, insistimos, esta carta sigue más extensa, pues está firmado por decenas y decenas de organizaciones y personalidades que pues están llamando a sumarse a estas movilizaciones, a iniciar una etapa de reflexión pues para pues resolverlo, ¿no?, de manera colectiva. De hecho, en los planteamientos de exigencia exigen que se haga que se haga público el diagnóstico y evaluación que se ha hecho respecto al impacto de plataformas tipo Airbun en el acceso a la vivienda en Ciudad de México. Exigen suspender la colaboración con Airbun hasta contar un diagnóstico público, que se revisen legislaciones y medidas que han tomado otras ciudades y países para normar y regular a este tipo de empresas, que se regule con claridad el pago de impuestos de estas empresas, que bueno, pues insistimos, en muchos casos, como eso, luego este tipo de firmas con los gobiernos hacen que se les exenten de impuestos, de cobros de impuestos. Ante la crisis de desplazamientos, desalojos y despojos que el Congreso de la Ciudad de México, ante la crisis de desplazamientos, desalojos y despojos, exigen que en el Congreso de la Ciudad de México se legislen medidas en favor de los inquilinos que garanticen la prevalecencia en la ciudad y que eviten su expulsión. Que la capital cuente a la brevedad y en el contexto de los 100 años de lucha inquilinaria en Veracruz con una ley inquilinaria que haga contrapeso a la especulación y financiarización del suelo urbano, que controle el aumento de la renta de una vivienda y genere equilibrio entre arrendadores y arrendatarios. Que el programa de vivienda incluyente PRUVI contemple como eje central y prioritario para la asignación de viviendas el retorno de todos y cada una de aquellas familias o personas que han sido desplazadas de manera forzada por Airbun o por la gentrificación, construyendo un mecanismo para identificarlos y un padrón para priorizar este derecho a retornar en condiciones de asequibilidad, ya sea en renta o como propietarios, por una ciudad para todos. Y bueno, firman distintas organizaciones, pues entre ellas HICAL, Observatorio Vecinal 06080, entre muchas y muchos otros. Así que bueno, pues ahí está esta denuncia que también se las compartimos. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y bueno, parece que con esto son las notas que les hemos compilado para el día de hoy. Fueron bastantitas en el bloque de Rompiendo desde el Ombligo del Monstruo. Pero bueno, pues había, como dice el meme, había que decirse y se dijo. Y bueno, pues con esto esperemos que haya sido de su interés la compilación de información que les hemos preparado. Y bueno, pues eso, nos invitamos a que nos ayuden a difundir este programa y a que juntos rompamos el cerco informativo. No odies los medios, crea los libres. Estás escuchando Noticias de Abajo. Esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres.